mira desde antes para un fracasado. Eso es que se la trae floja, lo que diga el telediario. Le dices oficiales, solo conoce a mi barrio. ¿Qué voy a hacer yo? Siempre insumiso. Oficiales, son